Nos vamos a meter en la noticia que habíamos adelantado al principio, que tiene que ver con conversar un ratito con Julio Alejandro Nemes, presidente del Club Sirio Mendoza, también titular de, bueno, de la cátedra Estudios Árabes Contemporáneos acá en la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, quien muy amablemente siempre nos da claridad sobre la situación que atraviesa todo Medio Oriente, en este caso particular lo que atraviesa Palestina. Bueno, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sabés que se escucha muy bajito? No sé si se podría... A ver ahora. A ver. A ver ahora si me podés escuchar bien. Ahí está, ahí mejor. Ahí está, yo también está. Te escucho mejor, muchísimo. Muchas mejor. Gracias. Gracias a vos, Julio. Bueno, la verdad que había sido una... particularmente una gran bronca sentida, ¿no? Que se iba a disputar este partido. Sí. Días previo, ¿no? La verdad que daba muchísima bronca que... una selección, este es un análisis personal, que a una selección por ahí que le falta ese feeling con el pueblo, con la gente, ¿no? Decía, una que hagan, ¿no? Una que hagan. Y bueno, y la verdad que vino esa noticia y fue una alegría. ¿Cómo la viviste? Y la verdad, sinceramente, con mucha emoción, con mucha alegría, como vos decís. Ha sido un triunfo diplomático de todos los que estamos comprometidos con la causa palestina, y que venimos bregando desde hace muchísimos años por la legitimación primero del pueblo palestino como Estado independiente, soberano, con fronteras seguras, y también presidente de una institución árabe, muy feliz y amigo personal del embajador de Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed, que fue el que más, digamos, se movió a nivel cancillería, lo sabemos perfectamente, aunque no salgan los medios, porque cuestiones por ahí tan, ¿cuál sería la palabra? Tan consulares a nivel gobierno se mueven no tanto mediáticamente, sino a nivel cancillería, ¿no? Y él trabajó muchísimo de hace un mes y medio, que se viene tratando de hacer desistir a la Asociación del Fútbol Argentino y al gobierno de Mauricio Macri de no legitimar o no manchar la celeste y blanca en un partido que tiene como objetivo conmemorar, celebrar los 70 años de ocupación y de limpieza étnica de Palestina, ¿no? Eso es lo que más nos dolía a nosotros, ¿no? Que sabíamos perfectamente que la selección nacional, de la cual todos somos hinchas, era absolutamente, tomada con el único objetivo de legitimar esta ocupación, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos también como adherentes al BDS, boicot, sanciones y desinversión, esta ONG a nivel mundial que también se movió muchísimo porque no se disputara este partido, tiene mucho que ver en esto. El BDS, que es una especie de, si lo podemos llegar a comparar con lo sucedido en el apartheid sudafricano, es muy buena la comparación, la ecuación, en el cual Sudáfrica, el régimen de Sudáfrica, empezó a sufrir cada vez más boicot a nivel cultural, artístico, deportivo y diplomático, y bueno, se vio tan encerrado en esa estrategia que, bueno, terminó, diríamos, de sucumbir, ¿no? Ahora con Israel se está haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Debido a que, el tenor de las armas es tan contrapuesto, ¿no? Digamos, es tan desequilibrado que la única manera que hoy por hoy tienen los palestinos y la sociedad civil a nivel mundial, ¿no?, de poder contrarrestar este poder militar, diríamos, significativo, es a través de este tipo de boicot, ¿no? Uh-huh. En el cual los diarios están desinformando, básicamente, el grupo Clarín. No, es terrible eso, justamente quería entrar en ese tema porque, a ver, le ha causado tal bronca a las corporaciones mediáticas esta decisión que la han metido, bueno, no saben hasta por dónde pegarle a la selección, ¿no? El desaire al Papa le ponen también encima. Exacto. Le ponen la desorganización terrible, ¿no? Que hay ahora, que el fútbol argentino, si se quiere, la viene atravesando ya históricamente, ¿no? Pero, digo, ha causado tal bronca en las corporaciones mediáticas, ¿no? Sí, notorio. Sí, básicamente en el grupo Clarín y La Nación, ¿no? En donde a pocos días del comienzo del Mundial parece que la selección nacional es una anarquía absoluta, desde la cúpula de la AFA hasta el preparador físico, ¿no? Todos son culpables. Se empezó a hablar del día que le habían dado de Franco, ya como algo, ¿no? No, la verdad que ha sido... A ver, aquí indudablemente, como dijo Diego alguna vez, ¿no? La pelota no se mancha. En este caso, la celeste y blanca no se mancha. Aquí, indudablemente, pese a todas las gestiones diplomáticas y del BDS y de las agrupaciones de derechos humanos y de la Embajada de Palestina, aquí el hilo, diríamos la cadena, se cortó por el eslabón más fino, que fueron simplemente la decisión de los jugadores de decir, bueno, muchachos, hasta aquí llegamos, Messi... Sampaoli, ¿no? Sampaoli también no quería jugar de hace obviamente, tiempo. Sampaoli hacía mucho tiempo que era reacio a jugar este partido. Y básicamente no nos olvidemos que la figura de Messi es, en el mundo árabe, un ícono formidable, un emblema, y tiene millones y millones de adherentes y personas que, bueno, que están fanatizadas con su figura, y aparte él es embajador de UNICEF. Eso también no es un dato menor, que Messi sea embajador de UNICEF, porque recordemos que el Estado de Israel mata a cuentagotas, a veces recrudeciendo su intensidad, palestinos y niños todos los días, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, todos los días mueren niños. Entonces era un contrasentido teniendo a Lionel Messi como uno de los embajadores de UNICEF. Lo mismo pasó con el boicot que se le hizo a Natalia Oreiro en su momento, hace 2 meses atrás, también embajadora de UNICEF, y que al final recapacitó, y también ante la bronca de la corporación mediática y la sociedad israelí, una semana antes ella desistió de ir a participar al concierto, ¿no? En este caso... ¿Cuál será la bronca? ¿Cuánto será la bronca, no? Que ya están instalando, como la decisión no tiene marcha atrás, ya están instalando que es por un tema de cuidado de un atentado, ¿no? Invirtiendo totalmente lo que pasa ahí en Franja de Gaza y lo que sufre el pueblo palestino, ¿no? Son los que atacan ahora, ¿no? Exactamente. Ahora, obviamente, que la culpa, la bronca, como vos decís, y la impotencia es tan grande de parte del mundo occidental y básicamente de los gobiernos y de las corporaciones que manejan toda esta situación, que van a direccionar la noticia en que en realidad los jugadores de la selección desistieron por el temor o la amenaza a un atentado. Nada que ver, absolutamente... irreal y muy refutable el asunto, pero bueno, algo siempre tienen que decir, ¿no? Siempre la culpa es del otro. Aquí no hay, diríamos, examen de conciencia de decir por qué Israel cada vez está siendo más aislado a nivel internacional por la sociedad civil, no por los gobiernos, diríamos, de estas democracias serviles al capitalismo financiero, ¿no? Sino por la sociedad civil y por hinchadas de fútbol como, por ejemplo, el Celtic Glasgow de Escocia u otras más, que a asiduamente en sus tribunas ponen banderas palestinas. Entonces, como que de repente esto... Ronaldo, la mega estrella en Real Madrid, por ejemplo, ha hecho su posición política claramente a favor del pueblo palestino, ¿no? Exactamente, entonces como que de repente se le quita autoridad a un jugador de fútbol o a los jugadores de una selección que decidieron, diríamos, desistir y tomar una decisión unilateral, haciendo respetar también la voz de cientos de miles de personas que entienden que realmente jugar encima, no solo ir a Israel, sino a Jerusalén, que es la capital árabe palestina de hace 4.000 años, que la perdió en el año 67, ayer se cumplieron 51 años justamente de la Guerra de los Seis Días, justamente bajo deslegitimación incluso de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la 242, de la resolución 242, que sí es vinculante, que significa que lo aprobaron los 5 miembros del Consejo de Seguridad, incluso Estados Unidos, que instigan a Israel, ordenan a Israel desde 1967 devolver Jerusalén, la Jerusalén árabe, a los palestinos. O sea que se iba a jugar encima en un lugar en donde... En un territorio colonizado, por exactamente, decir. Uh-huh. En donde está incluso desconocido por el concierto de... los organismos internacionales, o sea que iba a ser absolutamente ilegítimo ese encuentro en esa ciudad, y aparte, vamos a ser sinceros, una verdadera provocación del gobierno de Israel hacia el mundo árabe en general y la comunidad internacional, ¿no? Jugar ahí en ese partido, cuando hace 4 meses el primero en legitimar o ir a abrir sus oficinas como capital de Jerusalén, en Jerusalén, fue Donald Trump. Sí, totalmente. Bueno, Julio, queríamos tener tu punto de vista y tu claridad sobre el tema. Te agradecemos muchísimo. Sé que como futbolero, sí, que eso es un doble gusto. Sí, ¿no? La verdad que para mí, nosotros ayer, la selección argentina, moralmente ya salió campeona del mundo. Sí, porque sí. Hemos dejado a Israel, lo hemos dejado en ridículo. Lo que pasa, Julio, es que todo el poder, ¿no? Ostentan, claro, todo el poder sobre un pueblo completamente desprotegido, poder militar, obviamente, y encima tiran esto sobre la cancha, ¿no? Claro. Es como una mojada de oreja criminal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, y creyeron de que, lo último, que como el gobierno de Mauricio Macri es tan servil al sionismo y a Israel, primero se iba a jugar en Haifa, y fueron por todo, dijeron, vamos, este gobierno servil a nuestros intereses, va a aceptar cualquier tipo de condición. Entonces, más allá de Haifa, vamos por Jerusalén, vamos a hacerlo en Jerusalén. O sea que fueron por todo, y les salió muy mal la jugada, les salió muy mal y quedaron muy mal parados, y aparte lo importante, lo simbólico, la connotación emocional de esto, es que el pueblo argentino, muchos futboleros y gente de la sociedad civil en general, han despertado y tomado conciencia a través de este incidente de lo que está haciendo Israel en la franja